¿Qué onda, papel? Vamos para la playa, amigo, que están toda la guacha, dale, dale. Rana, amigo, no, ni dale, como está esperando a mejorarme un caso. Nos vemos, ¿no? Seguro que te fuiste con algún gil. Que me voy a quedar así. Así nomás.